orgullosa de mí. ¡Y de la escuela! ¡A la cual pertenezco! ¡Que es mi escuela! ¡Que es mi patria! ¡Que es mi ejército! ¡Que